en una entrada atípica y un poquito más con un estruendo, ahí con un esplendor de ACC, estamos comunicados con Darío Miscas desde la localidad de Ingeniero Maswich, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Miscas? Buenos días, ¿cómo les va? A ver, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos a Miscas. ¿Me escuchó, Miscas? Ahí estamos, buen día. Ahora buen día sí, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. ¿Está lloviendo por allá? Dejó de llover hace un rato. Bueno, acá... Sí, llovió bastante, estuvo lloviendo bastante. Qué bueno, acá un poco llovió también. Bueno, y con el tema de incendios, ¿cómo están? Bueno, justamente por eso le resaltaba que llovió un poco, porque fue un desastre. Hemos, por lo menos acá en Capilla del Monte, hemos zafado por 5 minutos, en donde casi el fuego arremete contra varias viviendas del barrio Las Gemelas, y bueno, justo empezó a llover en ese momento. Amainó el fuego, hubo que hacer guardia de cenizas durante un par de jornadas, y zafamos en ese sentido. Lo que no zafó es la cantidad de hectáreas que ya se llevó toda esta ola de incendios desde agosto o julio, casi 300.000 hectáreas de monte nativo, así que eso no zafó. Terrible, Sí, la verdad, gravísimo el daño ambiental. Bueno, y hay un montón de cuestiones ahí para analizar, pero no entrarían demasiado, o sí en realidad podemos conectarlas con la columna de política internacional. Pero vamos a empezar quizás por otro lado. ¿Qué nos tiene hoy, Darío? Bueno, había pensado en dos temas para hoy. Uno es Bolivia, uh-huh, y el triunfo del candidato del MAS, Lucho Arce. Y el otro tema que podríamos abordar es el de Azerbaiyán-Armenia, ese enfrentamiento que parece que huele a golpe a Erdogan, indirecto. Mira. Ahora lo vamos a contar. Bueno, empecemos por donde quiera usted. Bien, en Bolivia se ha dado un triunfo esperable del MAS, uh-huh, con una buena diferencia de votos. Tengo el definitivo acá. ¿Lo vio el definitivo? ¿Cómo? Tengo el escrutinio definitivo. ¿Lo vio? A ver, los números. 55,10 Lucho Arce contra 28,83 Mesa. Casi lo duplicó. Bueno, son números contundentes que incluso me parece que son superiores a lo que en su momento sacó Evo Morales. Sí, sí. Así que para los que sostenían, incluido la OEA, que había habido un fraude, uh-huh, esto parecería indicar todo lo contrario. Exactamente. Bien, entonces acá hay como varias lecturas, ¿no es cierto? Una es que hay que reconocer que el gobierno de Alberto Fernández, cuando apostó fuertemente a la defensa de Evo Morales acá en la Argentina como para influenciar sobre Bolivia, uh-huh, tenían razón, vamos a decirlo. Lo que ocurre es que en algún momento analizábamos que no podía llevarse mal con todos los vecinos al mismo tiempo. Sí. Y era esta la cuestión, que en realidad no tenía mucho que ver con quién gobernaba Bolivia, sino con la necesidad de tener relaciones con un Estado vecino. Sin necesidad tampoco de tener que bajar ninguna bandera en relación a los apoyos hasta el punto de vista de la conveniencia diplomática en relación a Argentina, porque la verdad es que Bolivia, con un signo político distinto, es una ventaja grande para la Argentina. Es un frente menos, y además es un frente menos también a favor de Bolsonaro. Claro, exactamente. Y esto se expresa incluso en la propia zona de Santa Cruz de la Sierra, donde los votos a favor del MAS también han sido favorables. Eso sí es llamativo, ¿eh? Solo sacó 14% Camacho, que es ahí el crédito de Santa Cruz de la Sierra. Sí, lo que pasa es que, claro, quien habrá votado a este candidato es seguramente los sectores más beneficiados de santacruceños. Los más identificados con Bolsonaro, por ejemplo, con Brasil incluso. Sí, sí. Con quienes tienen amplias relaciones. Así es. Entonces, esta primera lectura nos da un resultado favorable a no solamente a las posiciones históricas de la Argentina en relación a Bolivia. Bien. Que han sido siempre de mucha influencia en relación a ese país, por digamos, hasta la cantidad de bolivianos que además se están moviendo políticamente ahora, proponiendo a formar parte o formar su propio partido para tener legisladores propios aquí en Bolivia. Esto lo veo bastante de cerca con la comunidad boliviana, que es muy amplia aquí en Escobar. En Escobar, ¿no? Hay algunos... Sí, porque tienen un mercado frutícola muy fuerte. Sí. Tienen sus propias organizaciones. Y se han normalizado con el transcurrir de los años, mientras estuvo Evo Morales en el gobierno. Porque antes de eso, distintas etnias bolivianas se peleaban aquí también. Mirá. Eso es un dato interesante para ver cómo se replica el conflicto interno cuando están también ubicados en otros lugares del mundo, ¿no? Acá en Argentina ganó, pero digamos que incluso durante el gobierno de Néstor y Cristina llegó a haber un interventor en el mercado. El mercado manejado por toda la comunidad boliviana, que en realidad termina por sus peleas internas que tenían que ver con cuestiones económicas, con un interventor que era un viejo peronista, Javier Puertolas. Y bueno, eso nos lleva a esta conclusión acerca de cómo se van a posicionar los bolivianos de la Argentina. Vamos a ver a quién suman. Sí. Para establecer su propio partido político y tener cierta influencia sobre la Argentina, pues son muchos en la Argentina. Acá en Argentina ganó Evo Morales, si mal no recuerdo, Evo Morales, me falló el subconsciente, ganó el candidato Evo Lucho Arce por 88% de los votos sacó. Impresionante. Bueno, hay que decir algo respecto a tu el fallido. Sí. Esta lectura de que ganó Evo Morales está siendo criticada hasta por el propio Arce. ¿Por qué? Porque dice que el gobierno es de él, ya le marcó la cancha, y que no va a ser parte del gobierno Evo, que siempre va a ser el dirigente histórico que produjo la transformación de Bolivia, pero que su rol es el del presidente del MAS. Ya esto está muy claro, sí. Es un parteaguas firme. Y tiene que ver también con cómo se resolvió la situación respecto tanto a Evo Morales como al vicepresidente. García Linera. Hacia García Linera, que junto con algunas personas de su gobierno se fueron de Bolivia. Y que parece que en algunos estamentos no cayó del todo bien. Por lo menos sirve, más allá de los hechos, como pasarle una factura política y correr, desplazarlo un poco. Ahí te perdemos un poquito, Darío. Te perdimos un poquito la comunicación. A ver si te escuchamos mejor. Se perdió. No sé si es el inalámbrico o qué teléfono tenés ahí, pero no te estamos escuchando. A ver si me puedo... Avísame cómo... Ahora sí. Ahí te escuchamos. ¿Ahora estamos mejor? Sí. Bueno, me puse al lado, así no tenemos inconveniente. Bueno, decía que este desplazamiento de Evo Morales, que responde un poco a haberse ido en su momento, pues bueno, peligraba su vida, nadie lo condena por eso, pero claro. Le sirve al nuevo presidente para pasarle la factura correspondiente y dejarlo desplazado al área política como presidente del MAS. El gobierno del nuevo presidente boliviano parece ser apuntado en una dirección bastante clara en relación a sustitución de importaciones, creación de industria, creación de puestos de trabajo alrededor de la producción de hidrocarburos con base ecológica, o sea, van a recoger el aceite que se usa en las casas para hacer combustibles ecológicos. Eso se supone que va a darle trabajo a 200.000 personas, que es lo que se está anunciando. Por supuesto, la industria del litio, con aplicaciones directas en la propia Bolivia, desde el punto de vista tecnológico. Te abro un paréntesis ahí, porque recordemos hasta dónde se había llegado, previo golpe de Estado, se habían firmado, si mal no recuerdo, por lo menos dos contratos con empresas, con una empresa china y con otra alemana, porque se iba a comenzar a fabricar el auto con, digamos, batería de litio en la propia Bolivia. Hasta ahí se había llegado en su momento. Después vino el golpe, bueno, y obviamente ese plan lo desactivaron los golpistas. ¿Crees que se va a retomar, digamos, en un lugar medianamente parecido, o hay condicionantes para la política económica que son externos y que no ven, o por lo menos no permitirían este desarrollo dentro de Bolivia? Necesitamos un tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas, pero evidentemente el problema que está teniendo Estados Unidos en su propio territorio está generándole algunos inconvenientes al Comando Sur para maniobrar dentro de Bolivia. Uh-huh. Porque si no, no hay otra explicación para que esto se haya dado vuelta de una manera tan rápida. Me parece que obedece a los enormes problemas que uno observa en Estados Unidos, y dicho sea de paso, podemos decir que la mitad, todos los equipos, las ciudades donde uno tiene referencia porque conoce equipos de básquet o de béisbol o de fútbol americano, sí, han tenido conflictos por el tema de Floyd. Claro. Todas las ciudades grandes. Claro, eso es todas estas ciudades grandes con concentraciones urbanas profundas han presentado una resistencia contra lo que es el poder en este momento. Uno sospecha también, ellos siguen negándolo. Yo vuelvo a insistir con que a mí me parece que detrás de todo eso hay, más allá de la resistencia propia que ejercen los pueblos, una revolución de colores. Ahora, sí, un país que cuyos dos bandos se están tirando desde adentro genera un debilitamiento absolutamente necesario en relación a su política exterior. Bien, bien, bien. Y no pueden atender, digamos, al patio trasero, sería según... Y me da la sensación de que Bolivia, al final, hicieron una revolución, la hicieron mal, uh-huh, o una contrarrevolución, la hicieron mal, y el statu quo vuelve al lugar anterior, porque además, vamos a decir una cosa, el gobierno de Evo Morales fue absolutamente racional. Sí, claro. Incluso no hay quien pueda criticarlo, no hay desde dónde criticarlo. O sea, podés criticarlo en cuanto a ciertas construcciones. Por ejemplo, dijeron que tenían controlado el Estado y evidentemente no fue así, los terminaron volteando con la policía. Esto sí es la cruda verdad. Pero en relación a bueno, fue recordemos que era mencionado como el mejor gobierno del mundo. O sea, no era un gobierno que no contaba con o era demonizado. Obviamente, siempre vas a tener alguna voz, pero no era demonizado como un dictador. O sea, era el mejor gobierno del mundo, y eso dicho por países desarrollados, etcétera. Evidentemente, esto que vos estás mencionando ha sido suficiente peso como para que esa revolución o contrarrevolución que efectuó Áñez y esa derecha bastante bruta, para llamarlo sí, en algún término más o menos aceptable, se haya dado vuelta. Uh-huh. Y entonces esto es un dato a tener en cuenta. Y entonces, mientras estabas relatando vos algunos datos, yo me acordaba de cuando Paraguay, que fue debidamente destrozado por la guerra de la Triple Alianza, logra cierto crecimiento industrial porque tuvo el primer horno de acero, alto horno de América del Sur. Claro. Y había tenido un crecimiento tecnológico muy fuerte. Y me parece que Bolivia asoma como en esa época asomó Paraguay. Sí, esperemos. Y entonces me parece que la respuesta es sí, que puede sí tener un desarrollo sostenido. Y además, cuando dos de las grandes potencias, si bien Alemania no es de los tres grandes, sino es el cuarto, es el sexto, uh-huh, y China, asociados, que ya tienen están asociados en otros lugares, me parece que tienen el peso suficiente como para que Bolivia pueda crecer en los próximos tiempos de una manera bastante fuerte. Teniendo en cuenta además su ubicación geográfica en Mediterránea, lo cual hace que para las potencias hegemónicas su lejanía a las costas no constituya un peligro desde el punto de vista geopolítico. Bien, si querés, hacemos un, te lo resumo así nomás, que no debe ser tan sencillo, de la situación de Armenia y todo ese conflicto. Sí, acá lo que podemos mencionar es que hay un viejo conflicto que nace, y porque las guerras son económicas, pero también son, tienen un origen religioso. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque si no uno termina haciendo categorías de análisis solamente marxistas y se pierde el resto. Esto es un dato importante. Cuando cuando se produjo el genocidio armenio, tenía que ver con algunos conflictos que se producían en Turquía en relación a distintas etnias, que fueron realizadas bajo limpieza étnica, teniendo en cuenta que los turcos, como dice Maizano en una nota que leí hace unos días, se sienten herederos del imperio de Gengis Khan, ¿sí? Las hordas turcas, bárbaras. Entonces, cada tanto aparece en esos pueblos esta cuestión de sentirse herederos en ese sentido y someten a los pueblos, en muchos casos eliminándolos. Especialmente en relación a las diferencias religiosas, culturales, como forma de dominación. Claro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta cuáles eran las características de las hordas de Gengis Khan, que no eran como los romanos, por ejemplo, que generaban la Pax Romana y cobraban impuestos, ¿no? Estos te pasaban por arriba. Claro, sí, no había contemplación. Exactamente. Entonces, este dato no es menor. Entonces hay dos países en el mundo que responden a a la concepción turca, que son Azerbaiyán y Turquía. En Azerbaiyán hay un enclave que perteneció en su momento a la Unión Soviética y que quedó con población armenia, que es el Alto Karabaj. Erdogan parece que pidió permiso o fue enviado por Estados Unidos a hacer un movimiento de apoderarse de ese lugar. Con la misma política histórica que ha tenido Turquía y que la está realizando en distintos lugares. Así estuvieron en Idlib, en Siria, en Libia, donde están participando de la guerra civil Libia, por lo menos en la mitad de su territorio que está sin pacificar, y están metidos en Chipre también. Ahora, los intereses entre Rusia y Estados Unidos son tales que está empezando a molestar a Erdogan. Este juego que venía haciendo, que veníamos señalando desde hace mucho tiempo, de jugar en una y otra punta, parece que cansó. Y entonces aparentemente le hicieron, como se dice vulgarmente, una cama. Mirá. Y esta cama incluye haberlo hecho realizar el ataque, y ni bien se demuestre que hubo crímenes de lesa humanidad en contra de los armenios, como por ejemplo el lanzamiento de dos misiles contra una catedral histórica milenaria, es bastante probable que, por un acuerdo que tienen los ex países de la Unión Soviética con el Kremlin, termine interviniendo Rusia. Lo van a acomodar a Erdogan, parece, entonces. La idea parece que es no solamente acomodarlo a Erdogan, sino que hoy también leía que hay que verlo, siempre tomar con pinza, porque viene de parte de la red Voltaire y a veces tienen algún sesgo. Pero lo que ocurre es que lo que quieren hacer es lo que hicieron a Saddam Hussein, que empezó como aliado absoluto de esos sectores, Y terminó siendo el enemigo público número uno, diciendo que tenía armas químicas, que sacaba bebés prematuros de los hospitales y se comía a los chicos crudos. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas que le hacen a los empleados de la CIA cuando se lo quieren sacar encima. Gran definición, es así. Claro. Es así. Entonces me parece que esta lectura, más allá del sesgo, es interesante. Más teniendo en cuenta que ya muchos países del mundo están hartos de los manejos de Erdogan para un lado y el otro. Bueno, nos quedamos con esto, que es un dato interesante para observar cómo prosigue ese conflicto y qué pasa con Turquía, que es un país tan particular con un ejército súper poderoso y, como vos decías, queriendo gambetear y jugar a dos puntas. Y bueno, a ver si esto se termina en ese con esas características o veremos qué pasa. Darío Miskas, muchas gracias como todos los viernes y bueno, el próximo la seguimos.